Mañana vamos a estar haciendo una conferencia de prensa desde el barrio La Unión, con la participación de vecinos del barrio La Unión, Mercadito, Churrasco, Barrio Nuevo, contando la situación que atravesan los barrios de la región, donde la situación de salud es muy grave. Por un lado, la alimentación de los comedores, que no está dando abasto para dar respuesta a todas las personas que se acercan, y por otro, que no se ve una política de salud para todos los vecinos y vecinas, que no saben dónde concurrir, que no se le acercan a brindar la información, que no se le garantiza la atención en el centro de salud. En un pedido concreto también de que se sacó al pediatra del centro de salud, se lo trasladó a otro lado, y a la residencia de Medicina General de Hospital Gutiérrez no se le está permitiendo trabajar en el centro de salud.